iniciativa de organizaciones como el de... Estamos aquí en la calle, aprovechando que tenemos un tiempito para también darnos el taco, pero el alimento sano y nutritivo, porque si no, yo creo que se nos acaban las pilas, por más que nosotros les echemos ganas. 238-5111, la línea local, y la alada sin costo 01800-716-2330, así como nuestro correo electrónico y, bueno, el contacto directo en el Messenger, alacalleradio@hotmail.com. Platicando con distintos amigos de distintas organizaciones civiles aquí en Querétaro, que de alguna manera trabajan el tema de derechos humanos, pero desde, ahora sí que desde su trinchera y desde sus diferentes perspectivas, en las que en el día a día estamos luchando y que, bueno, finalmente todos necesitamos contribuir con esta parte tan importante que es, bueno, nuestro desarrollo como personas y como sociedad. Tenemos enfrente de nosotros unos tacos deliciosos. Y detrás de ellos. Que ahorita me voy a refinar. Y detrás de ellos, más bien delante de ellos, Ana Yolanda López Domínguez. ¿Cómo estás, Ana Yolanda? De Libre Acceso. Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo la mesa y compartiendo la comida. Muy bien. Ana Yolanda, platícanos, como muchos amigos de otras organizaciones civiles nos han platicado, dentro de Libre Acceso, ¿cómo trabajas tú los derechos humanos? Bien, Libre Acceso Querétaro es una asociación civil que permanentemente ha tratado de difundir y sensibilizar a la población en general de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Okay. Con talleres de empatía que se llaman precisamente La Discapacidad es un Asunto de Todos, y que los llevamos a las universidades, a iniciativa privada, a organizaciones no gubernamentales y a la sociedad en general. Pero también nos dimos a la tarea, además de esta campaña permanente de sensibilización, de difusión, de comunicarle a las mismas personas con discapacidad los derechos que tienen de estudiar en igualdad de condiciones, de trabajar en igualdad de condiciones, los derechos que cualquier mexicano, ciudadano mexicano tiene. Nos dimos a la tarea de conformar un frente de asociaciones de personas con discapacidad que trabajan por la discapacidad. Y en el en junio del 2008 logramos constituirnos como Asociación Civil Queretanos Unidos por la Discapacidad, donde están varias asociaciones como Libre Acceso, Orpadis, Mascoterapia, Ana Cristina Díez Marina, APAC, ASCII, que es la Asociación de Intérpretes de Lenguaje Manual de Señas Mexicano para Sordos, entre otras, y que, bueno, pues nos ha permitido hacer una voz, unificar una voz para que se oiga y se oiga cada vez más fuerte. Y, bueno, manifestarnos a favor de la creación de la Comisión Estatal para la Atención de Personas con Discapacidad como un organismo autónomo con patrimonio propio. Hemos trabajado desde el 2003 con los diputados una iniciativa, les presentamos una iniciativa de ley donde proponíamos esta comisión y el seguro de desempleo. Pero pues los diputados de esta legislatura nos contestan que no hay dinero, que no tienen dinero, que no hay presupuesto para hacerla, para darle un presupuesto, valga la redundancia, y nos dicen, ¿cómo no?, que sea honorífica, así como quieren que sea la Comisión Estatal de Acceso a la Información. Pero yo les quiero y les queremos lanzar el reto de que, ok, que por qué no todos los funcionarios de gobierno, como los diputados, sean honoríficos y que dejen de convertir a la política en un negocio jugoso, que, bueno, pues solo hacen mercenarios que no están trabajando a favor de las necesidades de los ciudadanos. Nosotros estamos pidiendo la creación de esta comisión precisamente para vincular, desarrollar, planear proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad, porque tenemos personas con discapacidad viviendo en condiciones de pobreza no extrema, sino alimentaria. De cada 100 niños con discapacidad, solo 2 están estudiando, y no porque no quieran, sino porque no encuentran las condiciones necesarias de accesibilidad arquitectónica y cultural que les permitan estudiar en igualdad de condiciones que los otros niños sin discapacidad. De cada 100 niños, de cada 100 personas con discapacidad, solo una está trabajando. Son cifras verdaderamente dramáticas si consideramos que las personas con discapacidad también nos enamoramos, también tenemos hijos y queremos que esos hijos tengan una vida plena como cualquier otro niño. Oye, Ana Yolanda, y todas estas iniciativas están obviamente en esta propugna de defender, de sensibilizar, de difundir todo aquello que se relaciona con los derechos humanos de la gente con discapacidad. Y de la gente en general, estamos hablando de la no discriminación, claro, como merecen ser considerados y respetados los derechos de las personas con preferencias sexuales diferentes, como las personas indígenas, como las personas que viven con VIH, claro, o como las personas que han tenido alguna pena que llevar a cabo, los exconvictos, todas esas personas merecemos la no discriminación. Tenemos derechos, los derechos humanos que nos hacen seguir adelante trabajando para que se difundan, se conozcan y se hagan. Oye, no, Yolanda, para finalizar brevemente, ¿tú cómo opinas en el contexto queretano? ¿Cómo está la situación de los derechos humanos y la relación que tienen estos derechos con el día a día de cualquiera de nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud como ciudadanos comunes? Por y sobre así todo, ¿qué nos falta, no? Pues yo creo que derechos humanos no hay, no se conocen, porque no se difunden, porque la gente no sabe que tiene derechos y que también tiene obligaciones. Por ejemplo, tengo mi hijo, tiene 13 años y me dijo, vas a ver porque estás violentando mi derecho a jugar. Sí, maestrín, tienes derecho, pero también tienes obligaciones. La obligación de obedecer, de ir a la escuela, bla, bla, bla, bla. Las personas, los ciudadanos y las personas en general, los que no son todavía ciudadanos por ser menores de 18 años, tienen derechos, claro, pero también tenemos la gran obligación de conocer esos derechos, de saber de qué se tratan para poderlos exigir, para exigir que se cumplan. No sabía yo que tenía el derecho de saber cuántas multas se aplican por el concepto de estacionarse en los lugares asignados para personas con discapacidad. Claro, no sabía, y bueno, solicité, ahora que lo sé, solicité que se me diera esa información, cuánto dinero juntan y para qué lo están usando, porque sería buenísimo que lo encauzaran para cosas que tengan que ver con la discapacidad. Sin embargo, pues no se me ha proporcionado. Entonces, si yo no conozco que tengo derecho a tener esas cifras, a conocer cuánto ganan mis legisladores, cuánto ganan los funcionarios, y además tengo derecho de exigirles que trabajen porque yo les pago como cualquier otro ciudadano con los impuestos que nos cobran, claro, pues cómo vamos a hacer que esta ciudadanía responsable verdaderamente sea responsable, y cómo vamos a hacer que nuestro país sea verdaderamente un país de avanzada donde los derechos humanos sean respetados. No son respetados porque no los conoce la mayoría de la gente. Ana Yolanda, ¿cómo podemos decir? Y pues a ciertos funcionarios, pues como que no les conviene mucho que se conozcan, ¿verdad? ¿Cómo podemos contactar con Libre Acceso? Libre Acceso, bueno, Libre Acceso Querétaro es parte de... Ya me están volando las cebollitas sobre Libre Acceso Querétaro es parte ahora ya de Querétanos Unidos por la Discapacidad, y se pueden contactar con nosotros todas las personas con discapacidad. De hecho, les pido, estamos haciendo una encuesta porque deseamos desarrollar un centro de habilitación y capacitación para el trabajo. Okay. Tenemos que realizar una encuesta de 400 entrevistas en el estado, cada municipio, para saber quién quiere trabajar, quién con discapacidad quiere trabajar y poderlo contactar como una base de datos. Les pedimos que nos ayuden, que quien quiera que esté interesado en esto, o en trabajar, o en conocer la iniciativa de ley, en conocer lo que estamos haciendo, se contacte vía mail a anayolandalopez@hotmail.com. Una vez más, perdón. anayolandalopez@hotmail.com. Al celular 442-133-9864. 442-133-9864. O al teléfono 214-4511. Sí. Tenemos muchas maneras de comunicarnos y aquí claro, lo importante es recordar que la unión hace la fuerza y que si no nos unimos van a seguir violentando nuestros derechos de las personas con discapacidad, y bueno, las personas con discapacidad seguirán sin estudiar, sin trabajar y sin realizar la vida como les es, como tienen derecho a realizarla, ¿no? Pues muchísimas gracias. Vamos a aprovechar esta pausa también para comer dentro, un rico taco. Exactamente. Sí, dentro del espacio callejero, escuchemos lo que el equipo de A la Calle nos tiene preparado.